intenta seguirme te va a anochecer. Pues ni el feroz coyote me puede comer. Muchas clases de trampas ha de poner, pero en todas ellas ha de fallar. Y ni avance de golpes quiere entender. Si sigue con sus tontas trampas se va a matar. Corre caminos, el coyote le va a comer. Corre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Corre caminos, el coyote le va a comer. Corre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Adivina quién es. Aborrezco las adivinanzas. ¡Topaz! ¡Alá! Eres verdaderamente un pillo. Si estás en la carretera, oyes un bip bip. Ten la seguridad que se trata de mí. Si intenta seguirme te va a anochecer. Pues ni el feroz coyote me puede comer. Muchas clases de trampas ha de poner, pero en todas ellas ha de fallar. Y ni a base de golpes quiere entender. Si sigue con sus tontas trampas se va a matar. Corre caminos, el coyote te va a comer. Corre coyote, ya no sabe ni qué hacer. Corre caminos, el coyote te va a comer. Invalid.